Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Amiga Rocío García, y hoy me acompaña aquí en cabina Davo, mi compañero y amigo de Davo Andando, David Dueñas. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás? ¡Qué hubo, lobo! ¿Cómo está toda la racilla por allá del otro? Ah, hoy se maneja diferente. Hoy no soy tan bacán, ligero. Hoy traigo las piporras puestas. Oye, China, ¿puedo estar sin el sombrero en la cabina? Porque la neta estoy sudando bien cañón. Está bien, y quítate las botas, porque hoy vienes de botas, sombrero y toda la ya cosa. Ya sé, pues era acá. El outfit completo, pues, para que se sepa de qué se va a tratar, ¿que no? Para que amarre. Me encanta, hey, me encanta, Davo. Quiero saludar a toda la gente que se conecta. Ah, voy a remembrar a los locutores de ese tipo de estaciones para que vean que sí hacemos la tarea. Quiero saludar a toda Latinoamérica, señoras y señores. Qué bien que se conectan a través de las fronteras. Esto es www.expressiveradiofm.com. Sí, señor. Estaremos teniendo increíble música del género grupero y hay información interesante también acerca de Humor Nights, un programa que va a estar bien interesante y ya estaremos dando la información. Es así, mi querida Rocío, China hermosa, preciosa. Así es, querido amigo. Déjame contarles a todos nuestros amigos que hoy es nuestro segundo día de lanzamiento. Estamos de estreno, estamos celebrando muchísimas cosas aquí en Expressive Radio FM, y Zona Grupera es una de ellas. Segundo día de estreno, y pues bueno, nos están engalanando grandes invitadas, asazos de honor. El día lunes tuvimos el gran honor de tener a Jesús Corona de Grupo Exterminador, quien nos estuvo contando parte. ¡No, Davo, padrísimo! ¿Qué tal con la talla de artistas? Perdón que te haya interrumpido, mi China, pero ¿qué tal con la talla de artistas? Grupo Exterminador, estamos hablando de un grupo que ya tiene influencia en Estados Unidos, incluso con la banda de aquel lado, con la raza que emigró hace ya años. Yo recuerdo algunos narcocorridos de los de ellos, fueron de los primeros que cantaron narcocorridos, y el de las monjitas era de mis favoritos, era incluso hasta chusco y no se escuchaba. Ellos son pioneros en ese tipo de rolas, de hecho, ¿sí o no? Totalmente, amigo. Ellos nos contaban que iniciaron su carrera en el año de 1994 y su padrino de honor fue Mario Almada, imagínate. Pero además, Jesús nos contaba que Mario Almada fue quien los buscó para realizar algunas películas de sus canciones. Imagínate qué orgullo. No, Matín, qué conectotes, qué pesados esos compas, ¿no? También, pero pues está bueno. Y miren nada más, ellos son los que están apadrinando aquí a Expressive Radio FM. La verdad es que, pues, padrinazos de lujo. Muchísimas gracias. Totalmente, amigo. Y bueno, déjenme contarle a toda la gente hermosa, preciosa que nos está escuchando a través de www.expressiveradiofm.com que les tenemos noticias, son noticias muy positivas. El día de ayer me comuniqué con el hijo de Cepillín para ver cómo estaba su estado de salud. Hace algunas semanitas ellos dieron un comunicado de prensa que nuestro gran amigo Cepillín, pues bueno, estaba internado en el hospital debido a que tenía por ahí problemitas de salud. El día de ayer me logré contactar con su hijo y él me decía que ya estaba mucho mejor, que estaba más estable. Así es que le mandamos un gran, gran, gran abrazo a nuestro gran y queridísimo Cepillín, que pues bueno, es totalmente famosísimo. Esas mañanitas son clásicas en todos los cumpleaños, ¿no lo crees, Davo? Claro, ya hay tiktokeros que utilizan las mañanitas de buen Cepillín. Ojalá se recupere pronto. No sabía, mi China, ¿qué está enfermo de qué? ¿Tienes idea, sabes? Sí, ha tenido problemas respiratorios. Nada que ver con esta enfermedad desgraciada que nos ha quedado, sí. Creo que no entraron tanto como en detalle, solamente estuvieron ahí comentando que había algunos problemitas de salud, de problemas respiratorios, pero bueno, afortunadamente el gran señorón Cepillín se está estableciendo favorablemente y eso nos alegra muchísimo. Ojalá que pronto podamos tenerlo aquí en Zona Grupera para que nos cuente un poquito de todo lo que ha vivido en estos años, ¿verdad? En estos años tan complicados, pero bueno, siempre alegre, siempre firme y pues bueno, dándole la vida. Eso es importante, tener actitud y dar a la vida con Toño, Pepe y Flor, como dice por ahí, con toda la familia Aguilar. Y hablando de música regional, encaja perfecto la frase. Ah, me duele el pie de la bota, así me voy a quitar las botas. hacen increíble. Por favor, pónganse en contacto con nosotros. Márquenos a la cabina, Chinita. Tú ya le aprendiste el teléfono de la cabina. Yo soy bien mate, todavía no me lo aprendo. Dinos el teléfono en la cabina para que se pongan en contacto y nos manden un WhatsApp, please. Pero por supuesto que sí, amigos. Recuerden que nuestro teléfono en cabina, listo para recibir sus mensajes, es el 55-78-90-72-34. Voy a repetirlo, 55-78-90-72-34. Ese es nuestro número en cabina al cual puedes mandar un mensajito de WhatsApp. Con muchísimo gusto estaremos recibiendo todos los mensajes y leyéndolos al aire. Davo, déjame contarte algo padrísimo. Fíjate que el pasado jueves estuvimos ahí en Expressive Radio, por supuesto, con Gio de la Paz, del Éxito Está en Tu Talento, y su servidora y amiga Rocío García, en la rueda de prensa de Humor Nights, el cual se llevó a cabo, pues bueno, en un bar de la Ciudad de México. Y déjenme contarles esto que está padrísimo. Humor Nights es un programa nocturno de variedades de comedia que hoy, sí, justamente hoy va a ser su día de estreno en punto de las 9 de la noche a través de su canal de YouTube. Y pues bueno, quienes engalanan este maravilloso programa es Homerito y además nuestro gran amigo Toño Gallegos, el señorón Antonio Gallegos. ¿Y qué crees, Davo? ¿Qué, mi china? Que hoy van a estar con nosotros contándonos todos los detalles de Humor Nights. ¡Ájale! ¿Qué va a estar aquí? ¿Van a llegar? ¿Ya llegaron? ¿Ahí vienen? ¿Cómo? Ahí vienen, ya, ahí vienen en camino. Estamos a unos minutitos de que empiecen a llegar nuestros invitadazos de lujo. Déjame contarte un poquito más de este programa, Davo. Sí, iba a mencionar que se pongan en contacto y que pidan saludos, manden sus saludos a toda la gente que quiera que nuestros padrinos y estos invitadazos de lujo de Humor Nights, este programa, manden sus saludos, ahorita con gusto los vamos a leer en la cabina. Y me decía China. Sí, amigo, así es, pónganse ahí en contacto con nosotros. Recuerden que el teléfono es 55-78-90-7234. Y pues bueno, como les comentábamos, la transmisión será todos los miércoles de este maravilloso programa de Humor Nights en punto de las 9 de la noche, hora del centro de México. Justamente hoy, 3 de marzo, es este gran día de estreno para ellos, para nuestros amigos cómicos, que pues bueno, están también buscando la manera de adaptarse y pues bueno, para esta nueva normalidad. Este programa será vía streaming a través de los canales de YouTube, Spotify, Podcasts. Y también estarán, por supuesto, ahí en su canal de YouTube, en el cual lo puedes encontrar como Humor Nights. Y pues bueno, esto va a estar padrísimo. Por supuesto, también ahí en sus redes sociales hay que seguirlos en Facebook, Twitter, Instagram. Y déjame contarte, amigo, que la primer temporada tiene 18 capítulos. Y pues va a contar con diferentes comediantes como El Costeño, Javier Carranza, que creo que ellos son el primer. Hoy se va a estrenar ese programa, el de Javier Carranza, El Costeño. Vamos a tener en un ratito más a ellos para que nos platiquen, ¿verdad? Pero lo que yo les puedo decir en base a lo que vivimos en la rueda de prensa es que van a estar hablando un poquito acerca de la vida de cada uno de nuestros amigos comediantes. ¿Cómo ves, Davo? Ay, como que le corten un poquito al Davo andando, siento ahí, pero cámara, vamos a darles chance. Ah, no es cierto, ¿eh? Digo, finalmente es muy interesante. Es a todo dar reírte de los chistes del Costeño, que todo mundo conocemos al Costeño. Está increíble que esté en todas las plataformas digitales. Eso es muy importante para estar a la vanguardia. Ya están tirándole a las plataformas, tienen gran calidad. Está bien padre reírnos de su gran calidad como cómicos, como artistas, pero también está muy interesante saber el detrás de. Básicamente de eso hemos hablado en otros programas de la barra de programación de Expressive Radio FM. Y como ya lo mencionaba, el hecho de conocer una historia de vida, el hecho de que tú estés detrás de un dispositivo teniendo emociones de querer salir adelante, de querer cambiar, de querer progresar, y que alguien que hace reír, que tú consideras como que todo el tiempo está feliz, pueda decirte, hey, yo pasé momentos difíciles, yo pasé momentos tristes, yo batallé así, yo batallé asado, yo soporté, yo dormí, pasé frío, etcétera, en ciertas situaciones. Eso es muy interesante para todos, nos da una referencia de la parte humana. Y pues eso, el Expressive Radio FM es parte de nuestro trip. De eso va la sinergia en Expressive Radio FM, y eso sin duda va a aportar aún más a la barra de programación, a la cual quiero que le echen un oído. Definitivamente invitamos a toda la pandilla, a toda la racilla de que guste de la música grupera, para que se empape también de los diferentes temas que hay ahí en la estación, para que pues, nos sigan a través de las redes sociales. Yo soy David Dueñas Dao, así me encuentran en Instagram. Yo no tengo Facebook porque me correteaba una señora que me caía mal. Te correteaba. Ay, amigo, ¿cómo eres? Pero bueno, hay que seguir las redes sociales. Y recuerden, Dao, cuéntanos un poquito de tu programa. Sale todos los martes y jueves, ¿verdad? Sí, básicamente, ahorita seguro ya hay por ahí uno que otro la escucha, ya me decía ahorita Dani que se había conectado a oír rolas y que se encontró con que ya había un programa de grupero, y pues saludo a los Dao Escuchas, pero básicamente Dao Andando es un programa urbano, yo ando en la calle todo el tiempo, soy bastante vagales, entonces he decidido visitar sitios de interés ahorita que ya nos dejan salir nuevamente, y con todas las medidas traigo mi adaptador con sanitizante, etcétera, todas esas medidas, digo, está de más que lo mencioné, todos tenemos que hacerlo. Llego a los sitios de interés, te platico qué hay en este sitio de interés, conocemos a la gente dentro de este sitio y escuchamos historias de vida que nos nutren. ¿A qué me refiero con que nos nutren? Si tú estás por ahí deprimido, si quieres cambiar tu actitud, si quieres saber cómo alguien le hizo para ahora tener un negocio, para ser exitoso dentro de lo que nosotros consideramos éxito, pues ahí está una opción, es el Dao Andando. Gracias por el chance del comercial. Martes y jueves, en punto de las 6 de la tarde, los esperamos. Pero pues hay que irnos acá con un sandungueo, ¿no? Vamos a echar taconazo, ¿qué, China? Por supuesto que sí. Antes de llegar a la música, amigo, quiero mandar un saludo muy, muy, muy grande y muy especial para todos nuestros amigos que nos están escuchando a través de esta frecuencia. Quiero mandar un saludo muy grande para Eduardo Castellanos, que nos está escuchando hasta Costa Rica. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy grande, amigo. Gracias. Gracias por escucharnos. Saludos también hasta Argentina a Argelia Robledo, que nos está saludando a través de nuestras redes sociales y nos está diciendo, ya estoy muy pendiente. Muchísimas gracias, saludos hasta Argentina. Ojalá nos puedas poner aquí desde qué parte exactamente de Argentina nos estás escuchando, preciosa. Y también, por supuesto, los saludos que no pueden faltar hasta Huehuetoca, Coacalco, Estado de México. Muchas gracias a todos nuestros amigos que nos escuchan hasta allá. ¿Y qué te parece, Dao, si vamos con una cancioncita para alegrar este día? Venga, sí, ya, es momento, señoras y señores. ¿Con qué nos vamos a ir, mi querida China, para arrancar con esta emisión, la primera emisión de Zona Grupera, señoras y señores, a través de Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación? Vámonos con esto que es de Ana Bárbara. Adelante, y lo escuchan a través de ExpressiveRadioFM.com. ¡Regresamos! Hola, Ana Bárbara. Aventura más. Nada

y sobre todo gracias por contarnos un poquito de todo lo que estás haciendo, de tu carrera. Eres un gran personaje que ha tenido más de 3,000 programas de televisión. ¡Wow! Cuéntanos un poquito, por favor, ¿hace cuánto iniciaste tu carrera en el medio de la televisión? ¿O cómo fue que iniciaste? Pues mira, en el año 86, o sea que estoy cumpliendo este año 35 años de carrera. Yo estudié en la Escuela de Arte Dramático en Bellas Artes y luego he seguido tomando muchos cursos y talleres y diplomados. Y mi primera chamba, pues fui mismo callejero, fíjate, fui mismo que trabajaba en Chapultepec y en algunos parques, y pasaba junto con un compañero de la escuela, pasábamos el sombrerito y la gente nos ayudaba con unas monedas, y así fue mi primera chamba en este medio. Porque no tenía yo contactos, no tenía yo relaciones familiares, ninguna persona que me pudiera apoyar para entrarle. Y luego fui a hacer una audición a un programa infantil, como mimo justamente, y me contrataron para entretener a la gente mientras grababa, entonces ni siquiera salía a cuadro. Pero así empezó una aventura que después de estos 35 años, pues me llena de orgullo, pues porque he podido trabajar en todas las especialidades y pues de alguna manera pues ganarme un lugarcito en el gusto y en el corazón de la gente. ¡Qué padrísimo! Oye, 35 años, ¡qué padrísimo! Este año ya estás cumpliendo estos maravillosos 35 años como actor, escritor, director de escena. ¡Wow! Has estado en programas como El Ritmo de la Noche, Humor Es, Los Comediantes, y por supuesto el que, bueno, para mí ha sido el personaje que más me gusta, el que más me ha encantado, que es La Escuelita. ¡Qué padrísimo! Cuéntanos, por favor, un poquito acerca de este personaje. ¿Cómo fue que lo desarrollaste? ¿Cómo nace la idea de Homerito? ¿Cómo fue que empezó este proyecto como tal en La Escuelita? Con el señor, por supuesto, Jorge Ortiz de Pinedo. Sí, pues mira, yo ya he trabajado con Jorge Ortiz de Pinedo en teatro. Yo empecé con él en teatro en una obra muy buena que se llamó Que no se entere el presidente, que estuvimos en el Teatro de los Insurgentes, cuando se trabajaba el teatro de martes a domingo. Y también trabajé todavía con él en algunos capítulos de Cándido Pérez, trabajé en el show de Cándido Pérez, hicimos muchas cosas juntos, fue una relación de 10 años de trabajo, muy productiva para todos, y ahí también con él empecé a escribir y a dirigir en Juntos pero no Revueltos y en Al Ritmo de la Noche. Y fíjate que en Al Ritmo de la Noche hacíamos muchos sketches. Era un programa donde iban desde grandes figuras internacionales como Miguel Bosé y Enrique Iglesias, obviamente Vicente Fernández, Paquita la del Barrio, todos grandes grupos, grandes comediantes, y hacíamos muchos sketches. Y hacíamos un sketch que se llamaba La Nueva Escuelita. Y cuando termina El Ritmo de la Noche, gustó tanto el sketch que nos pidieron en Televisa hacer el programa unitario de Cero en Conducta. Y pues afortunadamente fue un gran éxito que todavía se sigue pasando en Distrito Comedia y en muchos canales de Estados Unidos y Centro y Sudamérica, ¿tú crees? ¡Wow! ¡Qué padrísimo! Es que la verdad, yo te voy a decir una cosa, como tal el personaje de Homerito, creo que es un, bueno, obviamente el niño más travieso de la televisión, eso ya lo sabemos, pero creo que es un lugar que está totalmente solo, ¿me entiendes? O sea, no hay otro niño que se le parezca a Homerito. Pues no, y fíjate que yo le fui dando algunas características que han gustado mucho y que han llamado mucho la atención. Por ejemplo, el que me vista siempre con dos colores diferentes, un tenis de un color, otro de otro, algo que ha sido muy emblemático, obviamente yo no lo inventé, es algo que tiene muchísimos años en el circo, los lagrimales, pero tanto en la televisión como en los shows en vivo y en el teatro, siempre llama mucho la atención que cuando Homerito llora, pues salen sus chorros de lágrimas y mojas a todo mundo, ¿no? A los maestros, al público. Y fíjate que esa característica ha gustado mucho, ha llamado mucho la atención, y de alguna manera pues también ha sido algo que me ha distinguido de otros personajes. Entonces, fíjate que padre que la gente también me ubica a través de esas características, ¿no? Claro, pero por supuesto. Davo, ¿quieres hacer alguna pregunta? Porque ya me estás aquí piqui pique que quieres hacer una pregunta. Ya las espirillas y nomás no afloja al invitado. Pero bueno, no, básicamente hacer como un análisis así rapidísimo de lo que nos está comentando nuestro invitado, el señor Homero. Y es una persona tenaz, es una persona que se ha mantenido picando piedra, o no picando piedra, sino trabajando constantemente y evolucionando. Creo que esto es algo bien importante de hacer notar, y es un personaje que está vigente precisamente por eso, ¿no? Porque se ha mantenido evolucionando y, como dices, va puliendo ciertas características, y esto obviamente es gracias a las bases con la que cuentas, ¿no? Y eso habla mucho de un buen consejo para los radioescuchas, que es la tenacidad y el trabajo, ¿es así? Pues sí, fíjate que tienes mucha razón. Soy muy perseverante. Me gusta mucho también seguirme preparando. Aquel que piensa que ya se la sabe de todas, pues no es cierto. Siempre estoy preparándome en talleres de actuación. El año pasado tomé un taller de clown, el antepasado uno de stand-up. He tomado talleres de guionismo, de dirección de escena, de muchas cosas. Y hay algo que siempre, cuando se me pone un reto enfrente, siempre digo sí, yo le entro. Entonces, que hay que hacer comedia musical con Ocesa y con Lola Cortés, va, yo le entro. Que hay que hacer el teatro clásico con el maestro José Solé, en paz descanse, le entro. Que hay que hacer carpa con Luis de Alba y con Sayas y con Inclán, también le entro. Entonces, yo creo que disfrutar de un nuevo reto y de decir yo puedo, aunque me cueste el doble, aunque tenga que ensayar más que los demás, pero yo tengo que estar al nivel de mis compañeros. Yo creo que eso es lo que me ha llevado a pisar muchísimos escenarios diferentes, a poder trabajar en muchos géneros, a poder escribir y dirigir y producir. Entonces, yo creo que siempre hay que entrarle con todo, esa es la clave. Homero, una preguntota, dime algo, por favor. A lo largo de 35 años de carrera, ¿cuál ha sido el momento decisivo, el momento que tú más recuerdas cuando yo te hago esta pregunta, que ha hecho que tú sigas en lucha, que tú sigas en pie y que hayas cumplido estos 35 años? ¿Recuerdas ese momento clave en tu vida? Pues yo creo que el momento clave fue cuando yo hice mi audición para entrar a la escuela de arte dramático y me aceptan, y llego a mi casa donde estaba mi madre, que bueno, mi madre había quedado viuda, mi padre murió cuando yo tenía 9 años, y yo tenía dos hermanos mayores, bueno, tengo dos hermanos mayores. Entonces, pues, mi madre, no teníamos una situación económica, la verdad es que buena, al contrario, mi mamá trabajaba como secretaria y tenía que sacar a tres hijos muy jóvenes todavía. Y yo llegué con toda la ilusión del mundo a decirle, ¿saben qué? Me aceptaron en la escuela de arte dramático, voy a ser actor. Para mí era lo máximo. Y cuando me dijeron, no, te vas a morir de hambre, te vas a volver alcohólico, drogadicto, quién sabe qué tantas cosas me dijeron, como si fuera lo peor en el mundo, ¿no? Ese fue el momento clave, porque a pesar de que mi madre, a la que amé y adoro, me exigió que estudiara otra carrera, y a pesar de que mis hermanos me hicieron burla y me dijeron mil cosas, yo me mantuve firme y me mantuve con la vocación, y pues pude demostrarme a mí mismo y, bueno, después a los demás, que podía hacer una carrera y que podía realmente vivir de lo que me apasiona y de lo que me gusta. Entonces, ese fue el momento decisivo, yo creo. Claro, el seguir. No, adelante. Hablas de pasión. Entonces, ¿estás de acuerdo que el entregar por completo a lo que amas es lo que da resultado, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. Mira, desde niños, hay un error que cometemos muy grave con los niños. Les exigimos la obligación de estudiar, es una exigencia, es una imposición, tienes que estudiar, tienes que sacar buenas calificaciones, eso es lo único que es tu obligación en la vida. Y yo creo que el enfoque debería ser diferente, en vez de que sea un martirio, una imposición, una cosa desagradable, lo podemos transformar en algo muy agradable si les inculcamos el placer de aprender, no la obligación de estudiar, el placer de aprender. Cuando nuestros hijos tienen el gusto por algo, que ya se perfilan hacia algo, no sé, yo quiero ser ingeniero, doctor, veterinario, deportista, bueno, vamos a inculcarle por ahí y vamos a apoyarlos, y entonces esto se puede volver una pasión, y el mismo niño va buscando la manera de ser mejor, de destacar, de conocer, de involucrarse más en eso que le apasiona, y obviamente va a destacar, porque finalmente va a ser algo que le gusta, y cuando haces algo que te gusta, ni siquiera lo ves como un trabajo, lo ves como algo divertido. Claro, eso es fabuloso, y de verdad, yo en lo personal agradezco que lo menciones, porque muy seguramente detrás del dispositivo habrá personas que no tengan idea de para dónde hacerse o qué hacer en relación a sus vidas, y esto pues puede dar la opción a, pues, enfocarse, ¿no? A enfocarse, a capacitarse y a absorber conocimiento, a adquirir conocimiento, y como dices, que no sea una imposición y algo de castigo. Muchísimas gracias por mencionar eso. Claro, por supuesto. Y déjame decirte, Merito, que bueno, pero que ahorita en estos momentos, pues, estamos pasando todos, mundialmente hablando, por ciertos tipos de problemas que si ya venían desde antes, ahorita fue como que el boom de todos esos problemas emocionales, existenciales. A lo mejor mucha gente ha tenido problemas de autoestima, o a lo mejor muchos de sus planes se les vinieron abajo, etcétera. Dime, por favor, ¿tú cómo te has estado reinventando en toda esta pandemia? ¿Qué es lo que has estado haciendo? ¿Cómo te has preparado para ella? Pues mira, al principio sí nos agarró completamente fuera de lugar y costó un poco de trabajo salir de la incertidumbre y del agobio y de la sorpresa, incluso del miedo que se empezó a generar y todo esto. Mira, afortunadamente por la preparación que tengo, pues yo sabía que William Shakespeare escribió dos de sus más grandes obras mientras hubo una cuarentena, ¿no? Claro. Entonces dices, bueno, si ahorita no puedo hacer shows presenciales, no puedo estar con mis amigos en el teatro y demás, pues tengo que trabajar de alguna manera, y tengo que, si no estoy cosechando, si no estoy haciendo un trabajo que me está dejando dinero, pues voy a sembrar para cosechar a futuro. Entonces he estado escribiendo, he estado grabando unas canciones originales de Homerito con mi amigo, un excelente compositor, arreglista, músico, Rodrigo Escamilla, y estamos produciendo temas musicales que ahorita ya hay algunos que están disponibles en plataformas digitales. Se llama El Baile de los Animalitos, otro se llama Colita Plum, otro se llama Homerito Chillón. Ya los pueden buscar en Spotify, en Amazon, en iTunes. Y estamos preparando este material musical, que aunque yo ya había hecho otros discos antes, nunca se había dado a conocer esa faceta de componer canciones divertidas y para niños. Y entonces estoy enfocado en eso, estoy enfocado en un nuevo programa de televisión que ahora va a través de YouTube y de todas las plataformas digitales. Y bueno, estamos ya grabando también los videoclips de estos temas para darlos a conocer también a través de YouTube y de todas estas nuevas opciones que tenemos para llegar al público. Entonces realmente he estado muy ocupado, realmente he estado muy activo, y pues apostándole a cosas nuevas. Tienes que renovarte, tienes que adaptarte a los cambios, no puedes aferrarte a lo que ya te funcionó y ahorita no te está funcionando. Claro, pero por supuesto, qué buen mensaje. Amigos, y pues bueno, vamos a ir a una pausa comercial. Por supuesto, saludamos a nuestros amigos patrocinadores, Challenge Motors. Por supuesto, un abrazo y un beso muy grande para todos nuestros amigos de Challenge Motors por allá. También a nuestros amigos de Santé, por supuesto, esa Ciudad del Carmen. Y recuerden que pueden dejarnos sus saludos a través de nuestro teléfono en cabina, el 5578907234. Quiero saludar, antes de irme a pausa musical y con nuestros patrocinadores, a América Luna, que nos está escuchando en la Colonia del Valle. Muchísimas gracias, América. Le manda muchísimos saludos a Homerito y dice que lo recuerda mucho de la escuelita con el señor Jorge Cis de Pinedo. También quiero mandar un saludo. Muchas gracias. Un saludo muy grande, por supuesto, también para Andrés Cervantes, que nos está escuchando en Texas. Muchísimas gracias, Andrés. Un abrazo muy grande para ti por mandarnos este mensajito. Muchas gracias. Y, pues, bueno, tengo más saludos. A ver, adelante, Gabo. Un saludo para el señor... Acá está, mira, ay, espérame, se me movió. Ubaldo Artigas, al señor Ubaldo Artigas, dirección y producción general de un programa que ya estamos mencionando. Un saludo, por favor, para él. Claro que sí, un abrazo muy grande para este gran productor y director, Ubaldo. Muchas gracias, de verdad, y muchísimo éxito. En un momento vamos a estar platicando acerca de este gran estreno mundial de Humor Nights, pero esto será después de la pausa comercial. Vamos y venimos, Homerito, no te vayas. ¿Qué te parece, Homero, si invitamos a Homerito? ¿Crees que se pueda? Sí, claro, después de la pausa traemos a Homerito, con mucho gusto. Claro que sí, vamos a ponerle ahí sus calcetitas, sus zapatitos uno y uno de colores diferentes y vamos a estar aquí con él, claro que sí. Pues bueno, vamos con la pausa musical y regresamos. Esto es Zona Grupera. Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. Fisio Cacutzal, Centro de Rehabilitación y Fisioterapia y Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen, te invitan al Diplomado de Formación en Yoga. Es un fin de semana cada mes. Mejora tu vida, aprende técnicas para manejar estrés, a respirar y a relajarte. Lleva tu práctica a otro nivel. No necesitas experiencia, solo ganas. Además, tienes la posibilidad de graduarte como profesor de yoga y certificarte a nivel internacional con Yoga Alliance. Puede ser presencial con las medidas sanitarias de rigor o vía Zoom. Informes por WhatsApp al 938 38 9-5-11-22, 938-38-5-11-22, o en la página Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen. ¿Sabes lo que te den larga los maestros mecánicos? O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en Calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Salud natural. En Santé, sabemos que nuestros días cotidianos necesitan energías que muchas veces no encontramos en los alimentos por una alimentación insuficiente en cuanto a nutrientes. Es por eso que nos preocupamos por ti y tu familia. Nosotros contamos con tratamientos para diabetes, limpieza de hígado, subir defensas, depuración, complementos nutricionales 100% naturales como miel, linaza, entre otros productos como jabones, aceites vegetales, amplia variedad en té. Nos encontramos en Avenida Central número 10 entre Avenida Santa Isabel y Calle Navegantes, frente a Parque Central, en Ciudad del Carmen, Campeche. Nuestro WhatsApp es 938-141-5078. 938-141-5078. Encuéntranos en Facebook como Santé Salud Natural. Contamos con terminal bancaria y servicio a domicilio. Santé, Salud Natural. Estás escuchando Expressive Radio FM. La máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Muchísimas gracias, amigos, por conectarse a través de esta frecuencia que es www.expressiveradiofm.com. Amigos, y pues bueno, déjenme contarles, estamos en un gran programa. En el primer bloque tuvimos a Homerito y bueno, nos estuvo contando este maravilloso cómico, escritor, actor, de toda su carrera y parte de lo que ha hecho. Y en este momento tenemos a Antonio Gallegos. Toño Gallegos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. De verdad, qué gusto tenerte aquí con nosotros y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Toñito, por favor, cuéntanos un poquito acerca de ti. ¿Quién eres? Cuéntale a la audiencia, por favor, un poquito acerca de cómo fue que iniciaste tu carrera en este medio. Claro que sí, mira, pues brevemente les platico. Esto empezó desde niño. Mi abuelo tocaba para una orquesta. Se llamaba Carlos Campos y en su momento tenía yo 5 o 6 años y me llevaba a los foros en Televisa Chapultepec cuando se presentaban en el programa del Club del Hogar. Yo creo que ahí nació esta pasión por la actuación, por estar en la tele, y pues de ahí empecé a tomar algunos cursos que luego impartían ahí en Televisa Chapultepec. Yo sentía que era mi amigo el señor Paco Stanley, en paz descanse, y de ahí empecé a tomar algunos cursos. Ya después fue en la escuela, en Lindavista, algunas academias, y posteriormente, pues bueno, ya en programas como La Hora de la Papa, haciendo cápsulas con el inspector, con la producción de Reinaldo López, Objetos Perdidos, también haciendo algunos papeles de reparto, también producción de Reinaldo. Estuve con Facundo en Incógnito, la barra cómica en su momento desapareció de Televisa y nos fuimos a participar en varias telenovelas de TV Azteca, también como actor de reparto. Participé en una película, Secreto de Familia. También aparte soy músico, aprendí a tocar la trompeta, estuve en clases de música, toqué en una banda de música, no de guerra, sino en una banda de música. Estuve con la señora Vilma Traca, que le agradezco mucho que me dio la oportunidad en el programa de Televisa Puebla, en el Matracazo, y aquí en el 760 de AM, en su programa de radio. Entonces he estado pues tratando de picar piedra, de hacerme camino en este medio que no es tan fácil, pero el que persevera alcanza. Nunca hay que dejar de buscar esa ilusión, ese deseo de hacer lo que es tu pasión, Y pues mira, aquí con la gran oportunidad de este bebé que nace al ratito en la noche. ¡Qué padrísimo! Oye, cuéntanos un poquito de esa parte, por favor. ¿Cómo fue que te contactó el productor Ubaldo? ¿Cómo fue que hicieron ahí ese clic? ¿Cómo fue que nació este proyecto? ¿Cómo te lo platicaron? Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Pues mira, te voy a platicar que, bueno, a todos tus radioescuchas, les voy a platicar que Ubaldo Artigas, nuestro productor, tengo algunos años de conocerlo. Y todo empezó en un evento escolar de los hijos. Salió y platicamos que él había trabajado para Televisa. Le platiqué que yo también había hecho varios proyectos desde niño y a la fecha, ¿no? Le dije, oye, tengo ganas de hacer un programa, ya sea de radio, televisión, algo de conducción, invitados. Y de ahí empezó ese proyecto. No te quiero mentir, creo que fue en el 2018 a finales, 2019 empezamos así como que a platicarlo, a estructurarlo. Se viene la pandemia en el 2020, se detiene el proyecto y pensamos que, bueno, como todos no sabemos cuánto tiempo iba a durar la pandemia, ¿no? Entonces pasa el tiempo, empieza 2021, creímos que el proyecto tal vez lo vamos a poder sacar hasta el segundo semestre de este año, si bien nos iba. Pero mira, Dios es grande, se apareció mucha gente excelente en nuestro camino, Andrés Medina Producciones, el gran Homerito, que para mí en tan poco tiempo ha sido un maestro, y le agradezco, y de la déjame noche a la mañana... Déjame decirte que ya está aquí con nosotros, Homerito, ya está escuchándote. Sí, Homerito. ¿Qué tal, Homerito? Pues aquí, mira, platicándole a Rocío, a Davo y a toda la gente que nos escucha, cómo empezó este proyecto, y que la verdad estamos muy entusiasmados, y que todo empezó en una plática afuera de la escuela de los niños, y gracias a Dios, toda la gente que se ha juntado en este proyecto, Emilio Artigas, Andrés, Fide, Leo, y reiterando el agradecimiento hacia ti por en tan poco tiempo lo que me has enseñado y el apoyo, y pues que estamos el día de hoy a unas horas de que empiece este programa. Este maravilloso ¿sabes? Proyecto, déjenme decirles, perdón, ¿dónde no, adelante, Benito. Sí, no, bueno, que es un programón, porque la verdad es que la prometo, porque tenemos unos super invitados de lujo que no se los pueden perder. Nuestro padrino hoy en la noche, a las 9 de la noche, en Chumon Live, a través de YouTube, mi más seguro es que también Carranza el Costeño, pero ya tenemos confirmadísimos a estos suyos del Norteño, a Carlos Alonso Rico, a Gustavo Munguía, Nuevo Pedro Azteca, el payaso, poner el con payaso, Jaime Rodríguez, ahora vamos a estar con nosotros como recordaba, de amigos, comediantes que los van a conocer de otra manera, en entrevistas muy divertidas, pero también que nos van a emocionar. Esto es muy importante, y sí, es cierto, tienes razón, Homerito, tenemos que mencionar algo muy importante para toda la gente que nos está escuchando, que Humor Nights es un programa nocturno de variedades, de comedia, pero también tiene un toque especial, que fue lo que a mí más me gustó, porque ustedes van a estar entrevistando a estos grandes cómicos, a estos grandes que nos han hecho reír, a estos grandes comediantes mexicanos, pero también van a tocar una parte muy especial, que es la parte humana. Esto es increíble, y pues bueno, qué mejor que engalanando el gran estreno del día de hoy con el señorón Javier Carranza, el Costeño. Déjenme contarles que, bueno, como ya lo decía Merito, este reality va a contar con la presencia de 48 participantes. ¡Eso está increíble! 48 participantes, todos los mejores de la comedia, ¿verdad? Sí, bueno, y lo que pasa es que vamos a tener varias temporadas. La primera temporada va a ser para posicionar bien el programa, le gusta al público. Como tú dices, también vamos a hablar de la parte humana, de todo lo que es la infancia, el origen, la formación de mis amigos comediantes, que aún no son seguras. Y que la gente cree que a lo mejor ha sido fácil o cuestión de suerte, pero vamos a conocer cómo también le han batallado y han luchado para llegar a donde están. Y en la segunda temporada vamos a hacer un reality, vamos a invitar a 48 personas. poquito, perdón. Es muy importante que la cuestión de convertirse en un foro, definitivamente, no le van a hacer una plataforma para nuevos talentos, para que tenga, y como en su momento ustedes estuvieron buscando un sitio, buscando una oportunidad de ir a escapar, de pagar un talento, ustedes así lo que están haciendo. Eso es muy, muy interesante. Y también mencionar acerca de lo que usted dice, que no es fácil. ¿Cuántos chicos por ahí que creen que se llega a la toma de un salto y que es un fracaso, no? La verdad es otra, la verdad es que hay que trabajar, hay que capacitarse, hay que crecer como actores, como actrices, como amigos, para cada vez más. Eso es como la parte que yo destacaría y la mención acá. Es parte, perdón, Davo, es parte del crecimiento, de la formación de uno, ¿no? Solamente recordarles que se pueden convertir en el rey o la reina del humor con nuestro reality de comedia, y de verdad esperemos que sea un gran concurso en el cual, como deseo Merito, vamos a apoyar esos grandes talentos, y más con el apoyo de nuestros compañeros comediantes, para que en un momento dado se apoye, para que ellos puedan empezar a abrir sus shows, y que sea la nueva camada, la nueva generación. Pues no exactamente decir estandoperos o cuentachistes, sino de los nuevos comediantes, y gracias a Humor Nice que los vamos a estar apoyando. Ahí, si ya fuiste famoso, si ya tienes la atención de la gente como tal, si ya tienes gente que te siga, poder tener ese espacio para que tú puedas estar presente en esta red social que, pues bueno, ahora estamos renovando, ¿no? Tanto en el canal de YouTube, que es donde va a estar pasando, por supuesto también en Spotify, en Apple Podcast, y por supuesto a través de sus redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram. Amigos, por favor, cuéntanos algo. Hoy va a ser exactamente a las 9 de la noche, ¿verdad? Es a las 9 de la noche el gran estreno. ¿Y la página cuál es? La página se puede meter a YouTube, que es Humor Nights. Ahí los pueden encontrar, o la página www.humornights.com. Excelente. Si quieres, te compartimos el enlace a ti para que lo pongas ahí en la página de su radiodifusora. quedar los programas para que puedas disfrutarlos posteriormente. Recuerden, Humor Nights es ese programa maravilloso, nocturno, con tono de comedia, entrevistando a grandes, grandes cómicos, hoy con Javier Carranza, el Costeño. Recuerden que va a estar diferentes cómicos a lo largo de esta primera temporada, como Liliana Arriaga, La Chupitos, Jorge Falcón, Edson Zúñiga, El Norteño, JJ, Platanito, El Mago Frank, El Payaso Bobo, Gustavo Munguía, híjole, una serie de grandes, grandes cómicos que va a estar esto increíble. Muchísimas felicidades, chicos. Yo no me queda nada más que darles mis mejores deseos y mis mejores vibras. Les va a ir muy bien y, por supuesto, cuenten con Expreso Radio FM. Vamos a estar pasando el link y, por supuesto, todos los detalles para que la gente no se pierda semana a semana este maravilloso programa, que es muy prometedor. Muchas gracias, Rocío. Perdón, Davo, muchas gracias. Y sé que también es corto el tiempo en radio, pero no quiero dejar pasar que, aparte de que nos den like, compartan, suscríbanse a nuestro canal, comenten, todo eso nos va a retroalimentar. Y bueno, reiterando, miércoles 9 de la noche, el primer programa de Humor Nights. Ahí vamos a estar. Maravilloso, padrísimo. Y quiero mandar un saludo muy especial, muy, muy, muy especial a Andrés Medina, productor ejecutivo, empresario, promotor y representante de las mejores bandas y grupos musicales y, por supuesto, de los artistas más famosos del momento. También, por supuesto, un abrazo y mis más grandes agradecimientos para Ubaldo Artiaga, productor y director general. Y además, pues bueno, él es súper destacadísimo productor de radio y televisión, así como promotor del elenco por más de 25 años. Señor Ubaldo Artiaga, un abrazo muy grande y muchísimas gracias por las facilidades para esta entrevista. Y por supuesto también para nuestro amigo que es productor asociado, Fidelio Julien. Muchísimas gracias y, por supuesto, gracias y muchas felicidades a nuestros grandes invitados del día de hoy. Toño Gallegos y Omedito, muchísimas gracias por habernos contado un poquito acerca de su carrera y, por supuesto, por habernos comentado parte de todo este gran programa que es Humor Nights. Gracias, Rocío, gracias, Davo. Hombre, gracias a ustedes. David Dueñas y Rocío García, muchísimas gracias por la entrevista, por el espacio. Quiero reiterar nada más también que este es un trabajo de un gran equipo. También está Emilio Artigas, también está Adrián García y bueno, el caricaturista de Humor Nights. Todos hacemos este programa con mucho cariño, con mucha pasión para la gente. Ojalá que lo disfruten, que lo gusten, pero sobre todo también inscríbanse al canal y compártanlo, porque también eso es parte de la nueva tendencia que hay que hacer ahora para llegar al público. Entonces, yo voy a agradecer mucho que se suscriban, que compartan, que lo recomienden. Y bueno, los esperamos hoy en la noche. Vamos a estar aquí nerviosionados. Emocionadísimos. El primero de muchísimos, muchísimos programas que vamos a hacer para ustedes. Eso está excelente. ¡Maravilloso! ¡Está excelente! Y no me quiero si permiten hacer la mención, es algo que augura un éxito absoluto, porque es gente con bases, es gente del old school, gente que ya fabricó la televisión en su momento, así es que aguas, ¿eh? O sea, gente que ya hizo la tele de nuestro país en su momento y ahorita se están adecuando, así es que van a pegar con tubo, eso estoy seguro. Les agradezco, chicos, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo y por entrarle al espacio de muchas gracias a ustedes. Yo quiero permitirme en este último minutito que tenemos de programa mandar saludos a toda la gente que nos está escribiendo a través de nuestro teléfono en cabina. Sí. Muchísimas gracias, David Hernández de Challenge Motors, propietario de Challenge Motors, un abrazo muy grande para ti, muchísimas gracias, les manda un saludo muy grande y dice que muchísimo éxito para nuestros invitados en su programa de Humor Nights. También queremos mandar un saludo muy grande para María Eugenia Salcedo hasta Huehuetoca, que nos dice que muchísimo éxito y que ella estará junto con su hijo pegada a su computadora para ver el programa el día de hoy. Saludos también hasta Costa Rica para Eduardo Villegas, que nos está escuchando, hasta Texas, Argentina. Muchísimas gracias a toda la gente que nos manda mensajito a través también de redes sociales. Y quiero mandar también un saludo muy, muy, muy, muy especial para Ismael León, que nos está escuchando en Colima. Un abrazo para ti, muchísimas gracias. Víctor Estrada, Javier Jesús, Eric Cruz, Gonzo Oso, un abrazo, muchísimas gracias. José Ángel, Daniel Aguilar, Anquilino Cano, Misael Álvarez, Héctor Rivera. Gracias, amigos. Todos ellos mandan saludos, dicen que muchísimo éxito en su programa. y que por favor revisamos el link para poder escuchar y ver el programa de Humor Nights. Claro. Si me lo permiten, yo lo voy a compartir. Es www.humornights, Nights es nights.com. Así es como lo pueden encontrar. humornights, ahí está deletreado perfectamente para que no se lo pierdan. Y recuerden, hoy el gran estreno en punto de las 9 de la noche. Por favor, dejen ahí su like, compartan, suscríbanse, y de verdad hay que apoyar. Todo lo que está hecho en México está bien hecho, señoras y señores. Así es que hay que apoyar muchísimo al talento mexicano, y qué mejor que hacerlo a través de suscribirse, compartiendo y, por supuesto, viendo este maravilloso programa. Amigos, y pues bueno, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieran decir para despedirnos? Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Davo, a la producción de tu programa. Y pues bueno, no dejen de vernos, por favor, todos los miércoles a partir de hoy a las 9 de la noche. Y bueno, a mí me gustaría más que llore. Yo fue algo importante, fíjate, que acabas de mencionar. A través de esta nueva tecnología del internet, pues nos pueden ver en cualquier parte del mundo. En Europa, Asia, África, Oceanía, Centro, Sudamérica, Norteamérica. Entonces, chequen sus horarios, porque la hora que les estamos diciendo que el tema es a las 9 de la noche, es a la hora del centro de México. Pues ustedes nos van a ver en Nueva York, nos van a ver en Buenos Aires, en algún otro lugar. Pues no, chequen la hora, ¿no? Para que vean a qué hora ustedes van a poder ver el programa. Y si no, con mucha gente, ¿no? Ya después ya que estén viendo de YouTube a la hora que quieran, ¿sale? Eso es muy importante. Ahí está, amigos. Y pues bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a despedirnos por el día de hoy. Les deseamos muchísimo éxito, chicos. Y pues bueno, esperamos tenerlos muy pronto nuevamente para que nos cuenten qué tal les está yendo. Cuando gusten, como estamos apoyando, y el día que nos quieran invitar, ahí estaremos sin problema. Sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Un abrazo, Merito. Pórtate bien, ¿eh? Ya no andes llorando ni haciendo dramas. ¿Qué te parece a mí? ¡Ay, no! ¡No me limiten! ¡Déjate que me divierta un rato! Ok, está bien. Davo, pues bueno, muchísimas gracias, chicos. Y Davo, muchísimas gracias por haberme acompañado a través de esta emisión de Zona Grupera. Y gracias a ti por la invitación, por el chance, por el aire, por el micrófono y por la oportunidad de hacer lo que más me apasiona, que es utilizar un micrófono y hacer vibrar mi voz a cualquier continente en este planeta Tierra. Muchísimas gracias, señores. Nos estamos escuchando. Esto es Zona Grupera, sí, señor. Así es, señoras y señores. Y pues bueno, no se pierdan en punto de las 3 de la tarde por tu bienestar a través de Cadena Trend y Canal 77 de Easy. Justamente ya voy en camino a grabar el programa. Es totalmente en vivo, señoras y señores. Así es que no se lo pierdan. Y por supuesto, sigan la frecuencia de Expressive Radio FM. Hoy tenemos el gran estreno de Concepto Deportivo con Dimitri, el mayor, este gran cronista deportivo. ¡Mayor! ¡Un abrazo, mayor! Sí, claro, hoy lo tenemos en estreno total, Concepto Deportivo, en punto de las 9:30 de la noche a través de esta frecuencia. Amigos, yo soy su amiga Rocío García. Por supuesto, también no se despeguen. A las 6 de la tarde, el programa Educando el Corazón y a la Mente. Hoy tengo un invitadazo de lujo, es poeta y además es escritor. No se lo pierdan, estaré compartiendo todos los detalles a través de mis redes sociales. Muchas gracias, un abrazo. Recuerden, hoy es noche de Humor Nights en punto de las 9 de la noche. No se lo pierdan, a reír y sonreír siempre. Hasta la próxima. Ahí se ven, bye bye. Me voy, un día regresaré, verás que con el tiempo de ti me olvidaré. Me voy, un día regresaré, verás que con el tiempo de ti me olvidaré. La culpa no es de ti, tampoco mía es, si no encuentro la culpa, entonces ¿de quién es? Te burlaste de mí, sin consideración, quieres jugar conmigo, al gato y al ratón. Al gato y al ratón, jugabas con mi amor. Al gato y al ratón, sin consideración. Al gato y al ratón, jugabas con mi amor. Al gato y al ratón.

bonito. Y el que está sin mirarme no duele ni un poquito. Que por nada del mundo regresarías conmigo. Me quieres y lo niegas. Y yo, aunque no lo creas, ya no te necesito. Maldito sea mi suerte porque te conocí. Malditos sean los besos que tú me diste a mí. Malditas las caricias con las que me enviciaste a no vivir sin ti. Maldito sea el momento aquel que te encontré, porque como un idiota de ti me enamoré. Llorar por mí. Y te juro que vas a llorar, pero lágrimas de sangre ingrata. Me besaba, yo olvidaba